feliz porque es un avance para el país. El mensaje: no hay impunidad, se acaba la impunidad. Condenas ejemplares, y además esto sigue. El tribunal no solo condenó a 16 de los imputados a prisión perpetua, condenó a todos los demás, pero además abrió la posibilidad de continuar, o ordenó continuar con nuevas investigaciones. Investigaciones a quienes fueron también partícipes y responsables del genocidio como civiles, a sectores de la Iglesia y hasta el diario La Nación, que participó en amenazas a este tribunal. Así que, bueno, feliz más que por lo personal, que también es una reivindicación personal, porque esto da un mensaje claro de que en nuestro país tenemos que avanzar en memoria, en verdad, en justicia, y este juicio y esta condena han sido ejemplares en ese sentido.